ritmo y sustancia. Vamos a hablar ahora de la educación. Se aprobó ayer finalmente la modificación de esta, la reforma de la Ley de Educación Superior en la Argentina, y para hablar de eso estamos en comunicación con Raúl Perdomo, el presidente de la Universidad Nacional de La Plata. Buenos días, Raúl. Vanina te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, sorprendidos quizás porque era una noticia que no se hizo muy conocida, la reforma de esta ley que sucedió hace 2 días ya y que no se había dado. Concretamente, lo que sucede en la Universidad de La Plata y lo que siempre genera dudas es el ingreso a la Facultad de Medicina, y que se modificó este artículo donde decía que la facultad podía fijar sus propias reglas de admisión. ¿Qué sucede ahora con la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata? Bueno, dos cositas. Uh-huh. Permitime decir que para nosotros no es sorpresa que la universidad viene militando uh-huh. esta modificación de la ley desde hace mucho tiempo, que es un proyecto que pasó por diputados en 2013, o sea que fíjate que tiene ya una cierta antigüedad. Y sí, lo que sucede es que quizás para los medios no lo toman como una noticia relevante. Claro, por supuesto, porque ha transitado por todos los vericuetos del Congreso, además ha pasado por el cine en algún momento. Es una discusión apasionante que yo rescato la actuación de Fernando Tauber en esto, que ha sido verdaderamente un militante de esta modificación de la ley. Así que para nosotros no es sorpresa, es una alegría enorme. Uh-huh. Pero no me centro en el problema de medicina. Esta ley es importantísima porque declara por primera vez, a partir de una ley, la gratuidad de la enseñanza. La ley anterior tenía artículos que permitían arancelamiento según la normativa de cada universidad. Esta ley es absolutamente taxativa en ese punto, de manera que destaquemos que lo más importante que tiene esta ley es que establece definitivamente por ley de la nación la gratuidad de la enseñanza universitaria. Este es un paso verdaderamente extraordinario. Por supuesto tiene otras muchas características. Habla, por ejemplo, de la necesidad de la integración latinoamericana, especialmente en Mercosur, en materia de educación superior, que es algo que desde la universidad venimos sosteniendo también con mucha fuerza. Entendemos que hacen falta consensos y reconocimientos mutuos de carreras, de recorridos que permitan actualizaciones en distintos países de la región, que permitan llevar adelante proyectos de investigación conjuntos. Todo esto es importantísimo. O sea que rescato esta parte para después, si ustedes quieren, nos sentamos en el tema del ingreso. Pero me parece que tenemos que tener esta mirada. Esta ley, esta modificación de la ley es muy importante, tiene muchos aspectos muy trascendentes. Sí, sobre todo porque en Argentina es como que estamos un poco acostumbrados a que tenemos esta universidad pública, por suerte, pero si hablamos con compañeros de otros puntos de Latinoamérica, la realidad es completamente distinta y debemos tener valorizar esta facultad, esta universidad pública que hay en Argentina. Pero obviamente, exactamente, has estado en el clavo. Yo creo que esto que acabas de decir es sustancial, porque el sistema universitario fue en esta dirección, pero la ley no acompañaba, la ley era una ley de los 90. Esta modificación pone a la ley, digamos, en la misma vía que como ha ido caminando el sistema universitario argentino. Así que, de alguna manera, el sistema se anticipó a la ley, pero es excelente que los representantes del pueblo de la nación lo establezcan por ley. Así que ese es el avance más significativo, ¿no es cierto? Como uh-huh. vos misma has mencionado. Por otro lado, el tema del ingreso. En el artículo primero de esta ley se habla de la educación superior como un bien público y un derecho humano. Uh-huh. En este sentido es que también luego se desprende el carácter irrestricto del ingreso, porque si nosotros entendemos que para aquellos estudiantes que hayan completado el ciclo secundario es un derecho el ingreso a estudiar en la universidad, no podemos limitarlo a un examen de ingreso en el mes de marzo, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces, también allí, ya en su artículo primero, esta modificación establece este hecho fundamental. La educación superior es un derecho humano. Y entonces, a partir de ahí, es que viene todo lo demás. Viene la interpretación de que el ingreso debe ser irrestricto, que la universidad debe establecer recorridos curriculares, como ya lo dijo el Consejo Superior hace como 10 años, recorridos curriculares alternativos que le permitan a los estudiantes que vienen con diferente preparación alcanzar el nivel necesario para continuar los estudios universitarios. De esto se trata. La Facultad de Medicina, no tengo la menor duda, que se va a poner en órbita con este tema, y como ha hecho hasta ahora, siempre se ha sostenido, digamos, en lo que el derecho le permitía. Ahora el derecho, la ley, establece otra cosa y todas las facultades de la universidad se van a poner en esta norma. Estamos hablando con Raúl Perdomo, que es el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, y bueno, contándonos un poco en esta reforma, que como decíamos es un gran avance para la Argentina. Raúl, como decías, la universidad viene trabajando desde antes de la ley, o sea, viene trabajando para que esta ley salga, pero de todas maneras ya había realizado algunas modificaciones. ¿Cómo sigue ahora la universidad? Hay cosas para que tienen que amoldarse, bueno, como decíamos, el caso de medicina, pero con respecto a toda la Universidad de La Plata, ¿hay modificaciones que debe hacer de acuerdo a la ley? No, en realidad la universidad está muy muy en sintonía con esta con esta ley. Lo que nos interesaba es que la ley verdaderamente estuviera de acuerdo con nuestro pensamiento, ¿no es cierto? Y esto, yo digo, debe ser un impulso importante para lo que mencionábamos en relación con los estudios latinoamericanos. Nosotros tenemos una vocación, como es bien conocida, de trabajo con los países de la región. Somos una universidad elegida por muchos estudiantes latinoamericanos. Tenemos que lograr que la integración regional sea más rápida en términos de educación superior de lo que es en otros aspectos que todos sabemos que es más complejo, ¿no es cierto? La integración en términos económicos, en términos políticos, siempre supone mayores complejidades. En el tema universitario, por cierto que es complejo, pero hay que ponerse a trabajar, y yo les puedo asegurar que esto en 4 o 5 años tenemos un sistema con una integración muy superior a la que tenemos actualmente. Así que yo creo que en términos de lo que esta ley nos marca, este es un camino muy fuerte que vamos a recorrer con mucha fuerza. Raúl, por último, preguntarte, ¿hay algún plazo en el cual la universidad debe amoldarse a esta ley? Pienso concretamente volviendo al caso de medicina, el caso del ingreso. Claro, ustedes saben que las leyes se promulgan y se publican en el boletín oficial. El momento en que la ley está realmente vigente es el momento de la publicación en el boletín oficial. Esperamos que sea lo antes posible. A partir de ese momento arrancaremos las conversaciones para que todo el mundo se ponga en línea. Bueno, Raúl, te agradecemos por este ratito, por esta comunicación con FM Raíces Rock, y te mandamos un fuerte abrazo. Al contrario, muchas gracias. Ahí pasaba Raúl Perdomo, que es el presidente de la Universidad Nacional de La Plata. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.